Bueno, Pablo, ¿qué tal la semana? ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Qué tal la te ha ido semana, el tienda? Tío, pues, ¿qué has hecho? Cansarme, tío. Me he cansado de lunes a viernes, me he cansado mucho, tío. Mucho. ¿Viste? ¿Te has enterado de lo que pasa en los Oscar? ¿Qué ha pasado? ¿Que ha ganado Alberto Mielgo? Ha ganado Alberto Mielgo un Oscar. Ah, fíjate, enhorabuena, ¿no? Sí. Vaya. Hombre, muchísimas enhorabuenas. Una felicidad. A ver si algún día se pasa por el programa. Loca. Dinero, que traiga dinero. Que traiga dinero, exactamente. Eso, sí. Y luego ya drogas, le hacemos también, preguntas. Vale. Bueno, sí, y nada, y un señor ha pegado a otro. ¿Ah, sí? Sí, o sea... ¿Porque se quería colar o qué? Ha pegado... ¿Un segureta? Un segureta, sí. Ha pegado un actor a un cómico. ¿Ah, sí? Sí. Y hostia, nada. Qué heavy, ¿no? Will Smith a Chris Rock, seguramente. ¿Will Smith? Sí. Will Smith, el gilipollas ese que iba con la gorra para atrás, que si con tu tía y con tu tía tiras a Bel Air, que toda una generación de parásitos con el cerebro podrido decía que era gracioso y que molaba, cuya rebeldía era ponerse la americana pija en su puto instituto pijo del puto barrio pijo de Beverly Hills, de la ciudad más pija de Estados Unidos, del revés. ¿Ese Will Smith? Empezamos fuerte, ¿eh? Pues sí, hombre, sí. Pues ese ha sido. Se podía haber dado un cabezazo contra la pared. Ese ha sido, que ha pegado a Chris Rock pudiendo pegar. Pero Chris Rock... El gilipollas ese con cara de... Ah, me estás haciendo señas, vale. Te estoy haciendo señas, que digo que ha pegado a Chris Rock pudiendo pegar a Pablo Motos. Por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad, esta gentuza me llama Beto. Por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien, cuidado. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Bienvenidos a En Franca Decadencia, un programa más, el programa que ya no es lo que era. Uno que de cada dos sábados a las 12 de la mañana o un poquito más tarde como hoy a las 12 y 10 en Agorasol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Podéis encontrarnos también en agorasolradio.org, en Facebook y en iVoox. Emitimos también desde Radio Almaina en Granada, 88.5 FM. Emitimos en Hipop FM de Lleida cada jueves a las 22 horas y en Radio Trama de Sabadell los jueves a las 18 horas. Y también en Radio La Granja de Zaragoza los martes a las 13 horas. Podéis escribirnos con vuestras dudas, propuestas e insultos a enfrancadecadencia@gmail.com. Y como siempre tenemos en nuestros micrófonos agresivos a Paulo Decadente y en los aparatos a Cristian Decadente. Y Alberto Decadente no ha venido porque estaba haciendo cosas familiares. Hola, Cristian. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás más tranquilo ya? Estoy más tranquilo. ¿Qué tal vas? Bueno, pues bien, pues aquí con muchas ganas ya de empezar una nueva edición. Además, esta es una edición muy especial porque es la número 99. La número 99 ya. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tenemos nada planteado para la número 100. Efectivamente, teníamos un montón de ideas y no hemos hecho ninguna. ¡Wow! Sí, lo del concierto. Sí, que no vamos a hacer. Lo del programa con público, con emisora abierta, con público, sí, de verdad. Sí, que tampoco vamos a hacer. Lo de hacer un programa con un invitado, porque todavía no tenemos ninguno cerrado. Tampoco lo vamos a hacer. Bueno, en realidad sí tenemos, pero a lo mejor hay que hacer ahí un reajuste de agenda. Bueno, pues vamos fatal. Hay que hablar con el departamento de producción. Vamos fatal, como siempre, el departamento de producción. Sí, claro, hay que decirles, oye, ¿qué pasa? Vale. Y a ver que nos ayuden, ¿no? Sí, con nuestros representantes. Claro, por ejemplo. Con los técnicos de sonido. Eso es. Que vengan, sí, firmes, aquí, presentes, venga, todo el mundo a currar. A ver, ¿qué novedades traemos hoy? Hoy traemos una cuña de promoción. Hoy vamos a hacer una promo de unas compañeras de un programa de radio de aquí, de Agora Sol Radio, se llama Factoría Ludita, que tienen una presentación que hacernos, que va a entrar ahora mismo. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba. ¿Sabíais que la caza de brujas también se dio en Madrid? ¿Que hubo miles de mujeres acusadas de hechicería que vivieron en las calles por las que pasáis todos los días? Estamos organizando el segundo encuentro feminista internacional sobre la caza de brujas, que será los días 20, 21 y 22 de mayo. Pero antes, y para poder hacerlo posible, os animamos a que participéis en la fiesta de recaudación del encuentro el domingo 8 de mayo en La Parcería, calle Martín de Vargas, número 13. Un aperitivo vermut musical de 12 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Os esperamos! Bueno, pues ya lo sabéis. ¿Qué te parece, Cristian? Aperitivo de 12 a 6, ¿eh? Ahí, yendo fuerte, sí señor, como nos gusta. Hombre, son los mejores. Luego la merienda de 8 a 3 de la mañana. Yo ya no salgo de noche, nunca. Ayer tenía un cumpleaños a las 11 de la noche y me escaqué diciendo que tenía radio. Nos estás usando como excusa. La excusa más miserable, como si esto fuera una obligación terrible, que no me puedo perder. Un momento, como si fuera una obligación. Un momento. Bueno, bien. Venga, ¿alguna cosa más tenemos que hacer notar o que destacar? No, hoy no viene Milagros, hoy no viene Alberto. Hoy no viene Milagros. No tenemos público. Porque no ha podido por cuestiones personales humanamente. Alberto no ha venido por cuestiones personales robóticamente. Y sí tenemos una persona que ha venido y que ha venido invitada, pero luego nos dirá qué invitada de la invitada no ha podido venir por una cuestión, ya no sabemos si mecánicamente, humanamente, animalmente o zoológicamente, pero de eso hablaremos más adelante. De momento tenemos aquí a Eva Vázquez, veterana ilustradora de madrileña, dedicada principalmente a prensa y editorial, aunque ha pasado también por animación. Sí. Y que publican cosas muy guays y que tienen mucho caché, como El País o el New York Times y cosas por el estilo. Sí. Bienvenida, Eva. Muchísimas gracias. Gracias a ti por venir, por tomarte esta molestia de acercarte aquí un sábado por la mañana. Yo quiero agradecerte que hayas dicho esta vez bien el nombre de la invitada. Sí, yo lo agradezco también. A veces mi estupidez me da un respiro y eso pues me hace vivir un poquito más tranquilo. Es que parece menos frecuente de lo que es, pero a veces lo dice mal. Y... ¿Sí? Sí, no se podía... Mira, bueno, Cristian, pero cuando... no hace falta hacer leña de la canoa pinchada, tío. Cuando lo creamos, tuvimos que elegir entre memoria y pelazo. Y como podrás comprobar... Nos hemos quedado con el pelazo. Pelazo. Pero bueno. Es verdad, tienes pelazo. Tiene pelazo. Sí, pero no estamos hablando de mí. Por mucho que Cristian intente desviar la atención de esta manera cutre y salchichera. Es verdad. De hecho, antes de que Eva nos hable de ella, deberíamos poner la cortinilla, ¿no? Bueno, es que yo estoy pensando que a lo mejor antes de que Eva nos hable de ella, nos debería hablar de aquello que iba a venir con Eva y no ha venido. Es verdad. Sí, os lo cuento. Cuéntanos. Claro. Yo había escuchado varios de vuestros programas y... Luego pedimos disculpas de antemano. Siempre había un invitado y creo que alguna vez comentasteis de, bueno... Que un invitado, los invitados, del invitado. Exacto. Tenía que venir un acompañante, mejor dicho. Y cuando contactasteis conmigo, nadie me dijo que tenía que traer el invitado y la verdad es que no sabía quién. La culpa fue de Cristian. A quién traer. No la sabía culpa. si esa parte se había eliminado o no. El caso es que no tenía nadie a quien traer y pensaba venir con mi paloma. Tengo una paloma. Me encontré un polluelo de paloma la primavera pasada y la he estado cuidando en casa hasta que la pueda llevar a un voladero dentro de unas 2 semanas, ya con el buen tiempo. Tiene su propia mochila transparente que mola un montón y a veces la saco de paseo, la llevo al veterinario. Guau, esto es mucha información. Y de había repente, pensado traerla. Iba a ser un poco incómoda porque es macho y yo creo que está en celo. Tiene un poco de jaleo mental. Ajá. Porque la han operado 2 veces las patas, las alas, estaba muy, muy deforme, estaba a punto de morir. Se llama Quasimodo por algo. Y yo lo alimentaba con sonda, le daba calor, todo. Entonces, a la vez que piensa, creo yo que soy su madre, también me hace una especie de pavoneo como de ser su pareja y estamos a punto de montar una nueva religión. Entonces está todo el rato como pupupurru, pupupurru. Y este sonido lo hubiéramos tenido de fondo todo el rato, es infumable. Pero no me dijiste que traje ese invitado y por si acaso metía la pata, no... Cristian, este mes te bajo el sueldo, tío. O sea, has privado a la audiencia en Franca Decadencia de tener una paloma con mochila transparente diciendo cucucurru, cucucurru... Y muletitas. Que está a la vez intentando acompañar y seducir a su propia madre. A saber lo que haría con nosotros, Cristian. La verdad es que tú no. Eres muy atractivo. Yo estoy hecho de la materia de la que están hechos los ángeles. Cuando pones la miradita, cuidado, que no hay paloma que se resista. Bueno, ya te he repetido millones de veces que yo estoy en el otoño de mi sexualidad. Pero, en fin, vamos con la cortinilla. Háblame de ti, de la libertad. Ay, qué clases te odian hasta verla otra vez. ¿Hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Bueno, anda, acaba de sonarte los mocos, que tenemos que seguir con la entrevista. Gilipollas, que ay, ay, ay. Anda. Ahora bebes, ahora bebes, venga, venga, digo, coño. Bajará la música el tío que tiene ahí los mandos, sabrá utilizarlos, bueno. ¿No? Lleva aquí 3, 4, 5, 6, 7 años, vaya usted a saber. Ya baja la música. Bueno, venga, dispara. Ahora, de repente, se le está disparando otra sección, o sea que tanto dominio no tienes todavía, querido Cristian. Porque te has pasado la cortinilla. Ah, venga, claro, venga, vale. Venga. Siempre es culpa mía. Vamos 5 minutos por detrás. Pero si no hay paloma en este programa, es por tu culpa, no por la mía. Bueno, vale. Cuéntanos, Eva. ¿Qué os cuento? ¿De dónde vienes? ¿Cómo empezaste en el mundo profesional? Un poquito cuál ha sido tu trayectoria, sobre todo eso, los orígenes. El lore, ¿no? Los modernos le llaman el lore ahora. No tengo ni idea. Pues sabes los Batman que siempre nos están contando que si el Joker, el callejón oscuro, el collar de perlas rebotando y tal, pues por lo visto esos orígenes ahora se llaman el lore. El lore. Estoy un poco obsoleta, me temo, en estas cuestiones. Yo estudié arquitectura. Uh-huh. En la Politécnica, cuando todavía existía la especialidad de edificación y urbanismo, yo elegí la de urbanismo y cuando estaba terminando, aún no había terminado, cuando estaba terminando y ya empezaba a tener los primeros trabajos en estudios, que principalmente eran infografías y demás, ojo que yo empecé la carrera con el routing y la terminé con el ordenador. Uh-huh. Eso fue un cacao mental, me explotaba la cabeza. Entre medias tienes que aprender a manejar el AutoCAD, el 3D, el Photoshop, todas estas cosas, que se te dé bien el routing, que tampoco es moco de pavo, con el Parallax y demás historias, pero bueno. Oye, yo por entonces vivía con mi pareja, luego mi marido, y había una cosa que me gustaba mucho, que eran las películas de dibujos animados, como hobby, me encantaba verlas, todo tipo. El cine de animación checo era el que más me gustaba, y el ruso, Yuri Tranka, por favor, qué bueno, me encantaban las, todo, o yo qué sé, Janis Van Meyer. Bueno, claro. O sea, pero era como todo. Yo recuerdo de pequeña ver cuando éramos pequeños, en la 1 o en la 2, ponían a veces cortos de Janis Van Meyer. Yo no lo recuerdo eso. Sí, yo porque ya lo son conocí más jóvenes estudiando. Que yo, claro. Pero yo sí lo veía y a mí me explotaba la cabeza, que yo me parecía genial. El caso es que arquitectura me gustó muchísimo y aprendí muchas, muchas cosas muy, muy buenas. Me parece una disciplina maravillosa. El mundo laboral no tanto. Ajá. El caso es que el dibujo me estaba llamando poderosamente la atención y fue gracias a un profesor que tuve en una asignatura que se llamaba Pedro Burgaleta, y le estoy eternamente agradecido, que me abrió los ojos, me abrió muchas puertas. Ajá. A la hora de entender, a sacar cosas de dentro. Casi todas las asignaturas tienen su belleza y te llevan por distintos caminos, pero esta me explotó, me tocó algo en el corazón o en el cerebro que hizo que me apeteciera dibujar y que diera ese paso, a punto de terminar, a estudiar animación. O sea, antes de terminar arquitectura. Sí, o sea, tú no terminaste. Solapé. O sea, tú eres ilustradora cosas. Arquitecta. Ole, y tienes una paloma. Sí. Joder, vaya fichaje que hemos traído. Cristian, estamos elevando la categoría del programa, tío. Lo que hice fue solapar, pero vamos, al final fue un solapé muy, muy solapado. Yo es que no sabía, ahora hay un mogollón de escuelas de animación de dibujos animados, pero en su momento no había, o yo no las conocía. Por ejemplo, yo no sabía que existía la escuela Arte 10, no tenía ni idea. Y fui al STIP, a la escuela esta, sí. Bueno, pues que es una de las escuelas veteranas. Sí, para un poco sí, contextualizar sí, y que nuestra audiencia no se pierda, Arte 10 es la escuela pública eso de es. Ilustración sí. Y bueno, tiene más cosas, tiene fotografía, diseño, etcétera, etcétera, pero es la escuela de artes aplicadas que hay en Madrid, pública, que siempre ha tenido además un prestigio muy fuerte. Porque es muy difícil aprobar. Yo hice la prueba ahí, suspendí. Conozco un montón de compañeros y compañeras de profesión que suspendieron la primera vez que se presentaron. O sea, era una escuela con un nivel muy alto y un cribado potente. Y SDIP es una escuela privada de fundamentalmente animación. Yo creo animación. Que también cómic, ¿no? No sé si. No lo sé. Bueno, pues pongamos. Yo hace mucho que no lo sé sí, de ellos, yo pero igual. Bueno. Una SDIP, de las escuelas. SDIP tiene un ciclo potente de ilustración. Vale. Y cómic. Pues, pero se caracterizaba en aquel momento, estamos hablando de hace 20, 30 años, por ser la escuela referente de animación en Madrid. Claro, pues yo desconocía la existencia de Arte 10, estuve mirando y mi plan era algo un poco de casi como hobby, ¿no? De oye, yo quiero averiguar un poco esto, cómo va, porque me gusta mucho ver el cine y quiero aprender a dibujar y tal. Recuerdo la primera vez que llegué, me atendió una jovencita en recepción y yo le cuento esto mismo. Ya me dijo muy seria, bueno, aquí es que formamos profesionales. Entonces era como, no, sí, yo también, pero claro, yo, claro, lo planteé, yo creo que lo planteé un poco mal. Ya la primera en la ya, frente, ¿no? Mal, mal. Y claro, tenías razón, efectivamente. Mis compañeros tenían 18, 19 años y yo ya llegaba con 30 y pico años y con una carrera, como era arquitectura, a las espaldas. Con lo cual, pues bueno, yo iba por la mañana, bueno, estudié animación allí, pero a la vez los fines de semana trabajaba poniendo copas en un bar. Uh-huh. Era el famoso Warhols que estaba en la calle Luchana. ¿Ah, sí? Y que cerraba a las 6 de la mañana. Bueno, pues ahí está estuve. Está en Malasaña. Como 8 años, si alguien ha terminado ahí, por ahí ha pasado todo Madrid, pues una de las camareras era yo. Pues me has tenido que poner alguna copa, seguro. Lo sé, y si no os he echado alguno, pues será raro porque también... también posiblemente y me hayas echado. También. Claro, este sitio cerraba muy, muy tarde, a las 6 de la mañana. Fue una época muy, muy agotadora, pero bueno, pues resulta que había que llevar dinero a casa si querías vivir. Entonces, uh-huh. Pues bueno... ya empecé terminando y para poder irme de casa. Arquitectura es una carrera muy, muy cara. Uh-huh. Era una carrera muy, muy cara. Había que comprar mucho papel y mucho material de dibujo y hacer muchas maquetas y hacer muchas propuestas. Y había que colaborar en casa. Así que lo hice poniendo copas durante muchísimos años. Esto era un poco agotador. Y eso también ralentizaba la carrera. Claro. Porque tú cuando... terminabas el fin de semana a las 6 de la mañana, desayunabas de día, el lunes, joder, lo ralentizaba todo un poco, ¿no? Pero bueno, pues había que arrimar el hombro y ya está. El caso es que, bueno, pues estudiaba por las mañanas animación, terminas arquitectura, te pones a hacer cosas, te casas con tu pareja y demás, termino los 3 años de las DIP, me lo pasé muy bien porque había algunas cosas que eran un poco a la carta, me lo pusieron fácil, es decir, ajá, oye, si yo ya controlo, pues yo que sé, el 3D, por ejemplo, cambio cosas por animación, empezaba a hacer mis cortitos. Yo me lo pasaba muy bien. Entonces, pero ganaba a mis compañeros no por talento, sino por disciplina. Ajá. Yo llevaba muchos más años que ellos trabajando y con una disciplina de arquitectura y tal. Y ellos estaban en la vehemencia de la juventud, pero eran maravillosos como dibujaban. Aprendí un montón, me lo pasé muy bien. Cuando terminé, muy bien, con muy buenas notas y cosas así. Era ya verano y en septiembre estaba con mi pareja en Animadrid, uh-huh, en el festival, sí, este. Y yo recuerdo que al salir tenía una llamada perdida desconocida y me habían llamado de Cinquia, uh-huh, la productora de Pocoyo y de, sí, Shuriken School. Uh-huh. Shuriken School, que no llegó a salir, si no recuerdo mal. ¿Cómo que no salió? Sí salió. ¿Dónde? Ah, sí, claro, salió. Ah, pues entonces yo, sí, recuerdo mal. Ahora te cuento. Sí. Era, bueno, pelazo memoria, ya lo ha dicho Cristian. Sí, sí salió. Y nada, pues ya está. Si sí, yo terminé a principios de verano y me llamaron en septiembre, los hermanos Gallego, uh-huh, les estoy eternamente agradecida. ¿Qué han pasado por estos micrófonos? Han pasado, sí, en, ¿han pasado? No, no como entrevistados totales, pero sí han pasado en algún festival que hemos hecho especiales sobre festivales, bueno, y vamos cazando un poco a los profesionales para rascar 10 minutitos. Son geniales, entrevista, son buenísimos, uh-huh, además, son geniales, son muy, muy buena gente. Son dos hermanos que se encargan, hacen, sí, como dirección y preproducción de piezas, creación, de animación. Tienen un talentazo, uh-huh, increíble, son... Y son más majos que nada. Son muy buena gente. Sí, sí. Y eso no es común. Bueno, yo creo que la buena gente son muchos más que los que no. Pero, uh-huh, qué lata dan los que no. Pero bueno, uh-huh, de esta es buena gente que además... Bueno, pues yo les había enviado a varias productoras y tal el currículum. Y pues bueno, pues tenía cosas de arquitectura, cosas de animación, pues ya está lo que tenía. Me llamaron y me incorporé a Shuriken School, que era, uh-huh, la producción que ellos llevaban, pues porque en ese momento iban a necesitar, era una coproducción con Francia. Entonces, desde Francia les dijeron, oye, va a llegar un volumen muy grande, vamos a hacer muchos episodios, hay que coger a gente. Y bueno, pues para dibujar. Y yo empecé ahí, pero empecé de cero. Uh-huh. Es decir, yo llego a la mesa de luz dando un golpe, yo esto lo sé hacer, pero fui aprendiendo sobre la marcha y los dioses me ayudaron y los gallegos entre ellos me ayudaron a empezar y ahí empecé a dibujar. ¿Y empezaste como qué? ¿Como animadora? ¿Como diseñadora? Había dos equipos, entonces éramos 8, creo que éramos 8 o 9, 2 equipos, los que dibujábamos en la mesa de luz, uh-huh. Trabajando con el storyboard que nos llegaba, las, ya sabéis, las viñetitas pequeñitas, uh-huh. del guión, fotocopiabas, lo hacías en grande, te ponías en la mesa de luz, que yo era una fantasía, porque yo iba a trabajar todos los días con un estuche, con estos lápices azules carísimos, uh-huh. que te daban en administración, los pedíamos de uno en uno, o sea, te los daban ahí con cuentagotas, imagino que serían carísimos. El color, era una marca que se llamaba Color... Rarísimo, no sé. No sé. Sí, pero dibujaban fenomenal, eran muy blandos, pero sí. No te lo llevabas con la mano, no me extraña sí, que sí, fueran sí. caros. Eran buenos porque es verdad, buenos. No emborronaban, sí. Eso es. Y nada, tú ponías eso, lo hacías en grande y dibujabas, y yo iba aprendiendo sobre la marcha. Y yo veía que todos los demás, efectivamente, lo hacían mucho mejor que yo. Uh-huh. Y más de un día, y más de 2, y más de 15, yo me llevaba el dibujo a casa y lo volví a hacer. Y lo repasabas en casa, sí. Y lo volví a llevar por la mañana. Sí, los gallegos se daban cuenta y muchas veces se lo comentaba, ¿no? Porque había fallos y demás. Fui aprendiendo y aprendía de mucha gente. Había gente muy talentosa. Estábamos 4 haciendo esto. Estaba Bernie, José María, tal. Y luego los que esos dibujos, nosotros con el flash le daban color y lo entintaban. Y ahí estaban Salgado, Maroto, Javier Botet, un par de Raúles y ya. Entonces, todo este o sea, era un elenco, bueno, había... Era la leche. Y Alberto era el personaje que subía y bajaba del piso de arriba del tercero, donde estaban los de Pocoyo, y contaba sus historias. A mí esa época, yo... Alberto, nuestro Alberto. Vuestro Alberto. Alberto Ávila. O sea, en realidad ha trabajado... ¿Alguna ¿Cómo? Vez ha trabajado Alberto? No, yo solo le veía subir y bajar. Ah, vale, es que nosotros tenemos la teoría de que él es lo único que hace, entrar y salir, subir y bajar, sí, abrir sí, y cerrar. Sí, algo así, sí, pero contaba siempre cosas muy interesantes y siempre las contaba de una forma muy seria. Joder, y... pues ya podía hacerlo en la radio. ¿Sí? ¿No? Sí, porque solo interrumpe para chorradas y para amenazar que se tira por la ventana y luego encima nunca lo hace. Ya, es que aquí no hay altura como para que lanzarse por la ventana adquiera profundidad dramática. Aquí si te lanzas por la ventana adquieres profundidad tragicómica como ya. Mucho. Bueno, pues que se tire varias veces. Y que acumule, ¿no? Que acumule que acumule esguinces. Que baje por la ventana y luego vuelva a subir y se vuelva a tirar y así puede seguir con ese subiendo, ciclo de subir y bajar. Subiendo y bajando, lo que ha hecho toda la vida. Pues a mí me cae muy bien, no quiero que lo haga. Subía y bajaba y bueno, pues estamos ahí. Nos cambiaron varias veces de sitio, remodelación y tal. No éramos un grupo muy grande y estaba por ahí gente, pues yo creo que muy talentosa. Recuerdo a Naum también en música y tal. Los de Shuriken School éramos un poco como la aldea gala. O sea, los de Pocoyo eran muchos más. Ah, vale, en cuanto a que erais minoría, ¿no? Estabais en la resistencia. Minoría y ni puñetero caso a todos los niveles. Sí. Era como una cosa un poco rara en esa... O me lo parecía a mí. No me, esa época, cuando yo empecé, la recuerdo con un sabor un poco de amargura. Es como... ¿Cómo es esta salsa de los chinos? Que es entre dulce y... ¿Agridulce? Agridulce, perdón, no me salía el nombre, gracias. Un poco agridulce. A los 5 o 6 meses de empezar a trabajar, mi matrimonio ya iba mal, me divorcié, con lo cual yo, eso era un romance de valentía, yo estaba tremendamente triste e iba a un sitio a trabajar donde yo iba aprendiendo sobre la marcha y me estresaba mucho, tanto que me llevaba los trabajos por la noche y volvía a llevar por el día, pero seguía trabajando los fines de semana en este sitio. En el sitio. Bar de copas, en el Warhol. Sí, para llegar a final de mes porque me acababa, entonces estaba muy muy cansada. Muy cansada a nivel mental y muy cansada a nivel físico. Y agradezco enormemente tanto a Maroto como a Javier Botet, como a los Raúles, como a toda la gente de Cinquia, que fuesen tan divertidos. Porque hacían que ir a trabajar fuese muy divertido y olvidar tanta historia. Desde las chorradas que hacían me parecían genios, nos cayeron muchas charlas. Queremos oír chorradas, porque yo sé alguna que no voy a decir, pero eso tenía que ser una juerga. O sea, sí. Trabajar con un Maroto de 20 años, un Javier Botet de 20 años. Sí. O sea, eso tenía que ser, vamos. Sí, nos mandaban, nos mandaban a todos callar, porque es que estábamos juntos en las mesas, aunque en realidad era ellos. A veces el jolgorio se iba un poco de madre. Alguna vez nos cayó una charla gorda de dirección que vino, recuerdo una en concreto. Que a fue... ver, cuenta esa, no. Esa en concreto. No, pues ha prescrito una de tantas. Ya, hace mucho no, tiempo. Pues una de tantas. A ver, que no eran tan gordas. Era un grupo de jóvenes divirtiéndose. Lo que pasa que era última hora y había una reunión. Estábamos en la primera planta y había una reunión. y ninguno de los chicos sabía que había una reunión, estaba una puerta cerrada y ya está, y había cierto jolgorio, pues bueno, pues a la hora de llegar todos se hizo más ruido de la cuenta y se escuchó un portazo y apareció Víctor, uno de los uh-huh. jefes, y nos cayó la de Dios a todos. Entonces, claro, ahí pidieron, lo primero que hacían era pedir disculpas, por supuesto, tener la razón y todo demás, pero era como, ostras. Los gallegos también nos mandaban callar de muy buena manera, de una forma muy sutil, como diciendo, por favor, bajad el tono. Iba, no sé, la alegría crecía y volvió a bajar, pero yo se lo agradezco un montón. Aprendí un montón de la música, tenía muy buen gusto musical Maroto, me gustaban mucho las canciones que ponía. Carlos Salgado y su amabilidad, siempre contando cosas súper guay. De los dos Raúles, que no recuerdo los nombres. Raúl Echegaray y imagino, ¿no? Uno que sería muy delgado, el pelirrojo, y otro es que no me acuerdo. Y el otro Raúl el Flaco. Sí, Raúl el Flaco y el otro Raúl. Y era genial, y a mí me salvaron de esa tristeza tan, tan profunda, y lo pasé francamente bien. Y luego se acabó esa obra, y esa obra se emitió en Francia y en muchos más sitios, creo que sí. Hay una cosa, y es que dijeron, no, en ningún país asiático, como que estaba claro que eso no iba a salir, que lo habían comprado en plan tal, tal y cual. Entonces, como yo hacía la parte de los fondos, uh-huh. la animación lo hacían en creo que en Francia, y nosotros trabajábamos la parte de los fondos. Entonces, cuando había que dibujar, era genial dibujar Japón. Entonces, yo qué sé, si había que dibujar un trozo de ciudad y demás, y había carteles, porque era una parte como muy comercial y demás, y había que poner cosas en japonés, yo puse tantas tonterías en japonés que cuando me enteré que se iba a emitir en Japón o en China, dije, por el amor de Dios. O sea, todos los carteles tenían, yo, cada payasada. Pero como por ejemplo. No, pero desde cosas muy tontas a en no tan tontas. Se vende Opel Corsa, tonto el que lo lea. No, podías. Sí, o guarradas, o cosas que no procedían. Pero era como que lo van a leer. No me acuerdo. Pero entonces. ¿Escribes japonés? No, yo lo buscaba en Google. Ah. No, que va. Visito con asiduidad Japón, pero no, eso fue hace mucho tiempo. Y esa. Acabó la obra, acabó la producción. ¿Sigo hablando? Sí, sí, claro. Sí, esta es tu trayectoria, es tu entrevista, sí, sí. Ya, no, por si en algún momento paraba y me preguntabas algo en concreto. Yo interrumpo, yo tiro. Solo, no necesito que me den permiso, fenomenal. Para interrumpir. Gracias. Eso me caracteriza, de hecho a veces hasta se me critica por ello. Fíjate qué mundo cruel e injusto, ya, este que habitamos. Es verdad. Bueno, señor, el caso es que terminó esa obra. Yo, mientras tanto, ya dejé lo de poner copas, que en un último periodo hacía labores de encargada, y eso era un surrealismo porque no me veía, ya era demasiado. Uh-huh. Ya era demasiado, estaba muy, muy cansada para todo. Y bueno, se acaba esta obra y vuelves a casa. ¿Eso estamos hablando de qué año? No me acuerdo, pero no me acuerdo de verdad. Vale. Alberto Maroto, Javier Botero, 2005, algo. 2005, por ahí, aproximadamente. Sí, sí, sí, 2005, 2006, puede ser. Uh-huh. Puede ser. Tiene que ser esa, tienes razón, tiene que ser por ahí. Y nada, pues me voy a casa y ¿ahora qué? ¿Y el ahora qué? Entonces tú te acabas de divorciar, se acaba de terminar el trabajo con el que tal, habías dicho que no. Has dejado la hostelería y tal, y de repente. Muy bien, el abismo, y de repente, ¿no? Estás en casa diciendo, bueno, pues yo recuerdo que tenías ahí un paro económico, de uh-huh. cobrar el paro por tanto tiempo trabajado, y ahora, ¿qué es lo que hago? Como enviaba el currículum a varias productoras y demás, seguía haciendo fondos para distintas producciones, cortinillas para Calle 13, algunas cosas así de varios sitios. Pero ya como autónoma, ¿no? Sí, sí, sí, uh-huh. desde casa y como autónoma y sin tener ni puñetera idea, porque esto era como el primer trabajo que había hecho de esto, pero no había hecho tantos de arquitectura, o sea, uh-huh. tampoco. Entonces era como, madre mía, a ver ahora qué. Lo que sí que tenía era hambre. Tenía la nevera vacía, entonces no hay mayor motor, me tengo que mover, no queda sí, otra. Eso es un incentivo bastante, sí. bastante bueno. Sí, y tenía una cosa, y es que tenía mucha confianza en mí y en que podía hacerlo, entonces no tenía ningún reparo en enviar, tenía mucho tiempo para enviar muchos mails, y envié muchos mails y salió un par de cosas interesantes. Hay que decir una vez más que la suerte estuvo conmigo, los dioses me sonreían. Un par de entrevistas en empresas tipo videojuegos y cosas así. Entonces les venía muy bien alguien que hubiese estudiado arquitectura, que manejara cosas de... A mí los personajes no, pero las perspectivas y eso todo eso. Decir, o sea, claro. Todo ese mundo perspectiva, bien. Lo que odiamos todos los dibujantes, que, bien. Que no ponemos fondos porque claro. No sabemos no, hacerlo esa bien. Esa parte a mí me encantaba. Entonces estaba muy bien porque yo había juntado arquitectura y animación, hacer el trabajo de los fondos era lo que más me gustaba y que más fácil salía. Y bueno, pues por ahí salieron varias cosas en varias productoras, colaboraciones, estudios de dibujo. Ah, varios. También hice fondos y dar color. Me acabo de acordar ahora mismo, perdóname. Soy una señora mayor, olvida estas cosas. Yo tengo más memoria que pelazo, debe ser. Y sí, daba color y también, bueno, todo este tipo de historias, pero incluso en un par de entrevistas que hice para cosas de videojuegos que me sonaba muy bien, me dijeron que sí. Bueno, fui a un par de ellas, yo era como iba todo y me dijeron sí, pero era un poco raro. O por lo menos yo no llegaba a entender, igual ahora lo entendería, en su momento no llegaba a entender esto de sí, pues para el concept art, desarrollo de los backgrounds, pero también, oye, te podemos pedir que pongas las texturas o des color. Es un no, yo quiero hacer, ¿yo qué voy a hacer? Esto uh-huh. De hacer todo, no, porque es que no todo sé hacerlo. O sea, de verdad me sonaba un poco raro esto de te metemos aquí, pero... En los estudios pequeños te cogen por una especialidad, pero te llaman para todo. Para todo. Yo para todo. No estaba segura de que fuese a saber hacer todo. Ah. Era como, bueno, manejas el AutoCAD, manejas el 3D, manejas el Photoshop, dibujas a mano, lo sabes hacer todo. Yo no quiero todo. Entonces dije que no. Y recuerdo que estábamos un día, estaba con mi hermana y mi cuñado en el Pepe Botella, que es un bar al que yo iba demasiado, porque estaba muy, muy cerca del Warhol. Y al lado del el Pepe Botella de la plaza del 2 de mayo, sí, ¿verdad? eso es, que llevaba a María y era como mi casa. Entonces yo estaba allí y recuerdo que se lo comentaba a mi hermana y a mi cuñado, y yo les dije, no sé qué hacer, si les digo que sí, me voy a meter en esto, y voy a hacer esto, y... Yo quiero apostar por mí, como quién soy dibujando, qué me gusta uh-huh. hacer, cómo tengo un como estilo. Como autora, ¿no? Digamos, sí, ¿no? Como autora, eso es. Yo qué sé, sacar adelante esta cosa que uno tiene dentro, que yo quiero probar cómo se me da dibujar sin que me llegue un storyboard o lo que sea. Y recuerdo que mi hermana dijo, no, Eva, mira, te van a pagar esto, está muy bien, estás tú sola y es como económicamente tal... Y mi cuñado, recuerdo que José me dijo, pues yo tiraría por lo tuyo. Y dije, yo creo que sí. Y me lancé. Económicamente, en esa época, me he de dar gracias, me ayudó todo el mundo, porque yo veía que no llegaba a final de mes. El hambre de verdad y la nevera vacía, lo digo en serio. Es decir, desde la familia hasta amigos. Mi vecino Eduardo, que le adoro. Bueno, por favor, hay un episodio solo para hablar de Eduardo, pero esta es otra historia. ¿Qué señor, por favor? Bueno, el caso es que... Al final del programa nos cuentas un par de anécdotas. Pero yo quiero saber algo. De hecho, ¿sabes qué pasa? Que es que me estás hipnotizando con estas historias y me metes personajes cada vez más fantásticos. El bar del que no salía nunca. Mi vecino Eduardo, que no sé qué. La paloma mágica que es fraternal y seductora. Que me haces perder a mí el hilo de la escaleta, que es el segundo programa que hacemos con escaleta. Y ahora nos toca meter una sección, ¿verdad, Cristian? Es verdad, tenemos. Para la que tenemos una preciosa sintonía, ¿verdad, Cristian? Oh, no tenemos sintonía. No tenemos porque sintonía. No la ha hecho nadie, vaya por Dios. Bueno, pues el querido Pedro Alpera nos ha mandado otra de sus secciones, que aparte ahora tiene nombre nuevo, ahora se llaman Alperadas. Bienvenidos a Alperadas. Esta semana hemos sabido que la justicia ha condenado el programa El Hormiguero, presentado por Pablo Motos y A3 Media, por utilizar sin permiso la obra del ilustrador Amar Hernández, también conocida como Malota. El canal de televisión tendrá que indemnizar a esta ilustradora con 16.000 euros, más intereses por la vulneración de su propiedad intelectual y por daños morales. El programa había utilizado sin permiso una ilustración de esta autora como decorado en varios programas en 2018, y ha costado 3 años de juicios conseguir que se haga justicia. Enhorabuena a Mar Hernández y a la APIF, Asociación de Profesionales de la Ilustración Valenciana, por este logro y por sus esfuerzos para mejorar la profesión, una muestra más de que el asociacionismo funciona. Hoy voy a recomendar un cómic. Se trata de El gran libro de los perros, que tristemente ha acabado siendo el libro póstumo de Miguel Gallardo, que nos dejó hace poco más de un mes. El cómic, hecho junto a su esposa Karine Ducrot, habla de la adopción de Cala, una perrita mitad terrier y mitad no se sabe qué más. Un libro que hará las delicias de los amantes de los perretes. Son 152 paginazas y está editado primorosamente por Astiberri. Para terminar, y aunque sé que en este programa no somos de premios y zarandajas del estilo, voy a felicitar a Alberto Mialgo y su equipo por ese Oscar a mejor cortometraje de animación que se han llevado por su corto El limpiaparabrises. Si no lo has visto, puedes encontrarlo en la página de Radio Televisión Española. Me despido ya y cierro sección, no sin antes recordarte que puedes encontrar enlaces a todo lo que he comentado junto a la descripción del programa. ¡Adiós! Pedro, muchas gracias por esta aportación, que aparte me ha gustado mucho la manera en la que se integra. Te has dado cuenta que ha dicho, en este programa no somos mucho de... Y eso me gusta que ya sea y se sienta parte del equipo porque lo es. Exactamente. Así que mil gracias, Pedro, a tope contigo. No somos a tope de hacer con promoción, no somos de hablar de premios, somos de sonarnos los mocos eso en directo. Es. Y de decir las cosas importantes, como son esos 16.000 pavos que va a pagar Pablo Motos, ya que Will Smith no le ha pegado, pues por lo menos que la justicia le dé un tirón de orejas por estar chuleándole el trabajo a una compañera. Exactamente. O sea, que enhorabuena a Malota, a Mar Hernández, y enhorabuena también a los compañeros de APIF, de la Asociación de Valencia, por cómo lo han peleado y por ese éxito que yo creo que tiene que marcar un camino para nosotros. Y ahora ya, si te parece, seguimos contigo, Eva, y nos cuentas a ver ese Roberto que pasaba con él. ¿Quién? Roberto era el vecino, Roberto, Eduardo. Bernardo. Ah, Eduardo. Digo, ¿quién es Roberto? Eduardo, Roberto. No, pero luego le querían es que llamar si no, Roberto, lo que si pasa no... es que los padres al final se rajaron. Recuerda, memoria contra pelazo. Sí, si no pierdo el hilo. Bueno, pues un vecino que me echó uh-huh. un cable. Encantador. Luego, al final, sí, eso os cuento, ¿vale? Si no, sigo porque es una rama demasiado anecdótica. El caso es que había algo que a mí me gustaba mucho, de verdad, y era la ilustración en prensa. Mi padre trabajaba en la portería y todos nosotros vivíamos en la portería de un edificio haciendo esquina en O'Donnell con Doctor Esquerdo. Oh. Hay dos torres gemelas grandes, pues vivíamos en una de ellas, número 56. Y mi padre en la portería pues tenía la prensa para los vecinos y demás, y él se compraba todos los periódicos, le gustaba mucho leer, y yo me salía con él a ese mostrador gigante y flipaba con las editoriales y con los dibujos de opinión. O sea, me da igual que fuese Mingote o que fuese Forges o el que estuviera, y decía, hostia, es que toda la actualidad está aquí, es que lo ves aquí, fíjate lo que te está contando con esta imagen. Decía, qué bien contado, qué pocos elementos. Claro, yo ya era una señora de 30 y tantos años cuando decido ponerme a esto, aunque siendo muy joven me gustaba desde uh-huh. los 15. No había estudiado esto, ni en arquitectura, por supuesto, ni en la SDIP, aunque sí en alguna asignatura, de vez en cuando se tocaba un poco más lo conceptual, como para llevar determinados ejercicios, pero era como algo más anecdótico. Distintas asignaturas, pero algo más anecdótico. El caso es que dije, yo quiero esto, así que voy a probar. ¿Cómo voy a probar? Pues necesito un dossier. No sabía otra manera. Voy a prepararme un dossier. ¿Y cómo lo hago? Yo me leía todos los días, recordemos que tenía mucho tiempo porque no tenía trabajo, estaba sola con el corazón partido en mi casa y con mi vecino Eduardo enfrente. Y me leía los artículos y preparaba las ilustraciones. Y yo trabajaba como si tuviera un encargo. Y cuando tuve un portafolio de, pues yo qué sé, 6 o 7 ilustraciones que yo creía que eran buenas como para publicar y demás, las enviaba a todos los periódicos. Cuando digo todos los periódicos es que creo que hubo días que toda España, todos los periódicos de España, se levantaban con un mail mío. Y así durante muchos días. O sea, no hablamos solo de El País, El Mundo, etcétera, todos, etcétera, sino de los... Todos. La Opinión de Murcia, yo empezaba la Nueva España de... desde Nacional, uh-huh. y decía yo, de arriba para abajo. ¿Qué es esto de abajo para arriba? No, de arriba para abajo, uh-huh. siempre. Tirada Nacional, ¿cuáles son? Bien. Luego los de Madrid, ¿cuáles son? Bien. Luego los de Barcelona, ¿cuáles son? No tenía ni idea, pero para eso estaba Internet, que al principio pirateaba porque ni siquiera podía pagarme Internet a un vecino. Bueno, el caso es que me llamaron de El Mundo primero, nunca llegó a cuajar, y me llamaron en verano y también de El País. Y es en verano pues porque la gente se va de vacaciones, los colaboradores y demás, y es un buen momento para tirar a lo mejor un poco de esa persona que quieres probar, o porque te has quedado sin nadie y no tienes más opción que, bueno. ¿Se puso en contacto contigo el jefe de la parte artística de la editorial del Mundo, no? Sí, no Ulises recuerdo ahora mismo. ¿Culebro? No, Ulises Culebro no, era otro y no recuerdo el nombre de verdad, si no te lo diría. O sea, uh-huh. yo a veces memoria y a veces pelazo, no me acuerdo. Pero tuve una reunión con él, de hecho fue allí y demás, que no me acuerdo de verdad, os lo diré. También en esa época creo que estaba trabajando Nacho, de Ricardo y Nacho. No, Christian, me acordaría cállate. El nombre. No, en serio, cállate, sino igual, favor, igual en estoy un rato aportando. Me acuerdo. Cállate, pues no aportes. Es verdad. No aportes. Aportas. Aparta. El caso es que me llamó, me escribió Tomás Ondarra, no había director de arte, por entonces no existía como tal la figura de director de arte en el país, esto ya casi son 12 años, desde la sección de infografía que llevaba él como jefe, pero también haciendo las labores de un poco dirección de arte dentro de lo que es el periódico en papel diario, ¿no? El País Semanal o los suplementos que ha habido en las distintas épocas, diciendo... él me había escrito un par de veces diciendo, me gusta lo que haces, mándame más. Entonces, pues yo le enviaba a él y a muchos más, pues más trabajos cuando yo consideraba que eran buenos. No pasó mucho tiempo, me llamó y me mandó a hacer una ilustración. No se me olvida porque era un texto de Felipe González y me lo envió un viernes para entregar un lunes. Yo ese fin de semana tenía un ataque de nervios, estaba súper nerviosa. Era como, no sé, ahora ya no. Ahora estoy deseando que llegue. Me gusta este recorrido en las distancias cortas. Pues es que estaba súper aterrada de decir, ostras, se va a publicar, lo va a ver todo el mundo. Ya ves tú, claro que lo ve todo el mundo. ¿Cuánto? 7 segundos y lo hace. ¡Pas! Cruzas la página y esto ya está, se ha ido. Pero para mí en ese momento era súper importante y lo iba a ver todo el mundo. Recuerdo que se lo comenté a mi madre. Y mamá, fíjate qué tal. Y mi madre, hija, lo verá el rey. Y es como, mamá, no me estás ayudando nada. Hostia, qué buena. Lo verá el rey, te dijo. Claro, por si tenías poca presión, te mete a los Borbones ahí por en medio. El caso es que, bueno, pues lo entregué. Y hubo una siguiente llamada y una siguiente llamada y una siguiente llamada hasta que se convirtió pues en una plataforma, en un trabajo estable. A la vez llegaban cosas de editoriales, estaba horrorizada, esa parte era mucho más difícil. La de editorial más difícil que prensa. Había que dibujar personajes y yo a día de hoy no sé dibujar personajes, de hecho a todos los dibujos de espaldas. Es como si veis un dibujo con un personaje que parezca mío y es de espaldas, sí, es mío. Porque me, claro que los dibujo de frente, pero siempre es un... no es un auténtico. No te sientes cómoda con eso, ¿no? No, me gusta la gente de frente. No sé hacerlos. Bueno, el caso es que fondo sí, ambiente sí, los backgrounds y demás. Pero bueno, empezaba a hacer pequeñas portadas para libros, cosas editoriales y tal. Una vez que ya empecé a trabajar en El País, me gustaba mucho, lo pasé muy bien. Y le estoy eternamente agradecido. Una vez más, había duendecillos por ahí o dioses que... me echaban un cable y muchas horas de trabajo enviando mails también y haciendo cosas, bueno, como todo el mundo. El caso es que dije, bueno, ya no puedo ir a más en prensa, ya estoy en Nacional, de aquí a menos. Entonces, bueno, pues voy a buscar. Veía que había ilustradores que trabajaban en el extranjero con agentes, con representante. Entonces yo empecé a enviar en Estados Unidos por tirar de un país donde veía que mi inglés es muy básico, como mi francés. Muy, muy básico, nunca lo llegué a aprender bien. En el colegio francés y de aquella manera, y en el instituto inglés y tampoco muy bien. Así que lo que hablo es castellano irregular y lo otro... bleh. Pero con internet pues era muy fácil. Envié varios portafolios y tal y me respondieron de varios sitios, algunos sospechosamente raros. Esto de que te pidan dinero para alojar tu espacio en su web y demás, No, sí, esa es una, pasa mucho y que para catálogos y cosas sí, de esas. Sí, no, pero antes, por adelantado, no, este sitio me pareció muy serio, era de los que yo tenía, pues de los mejores que yo consideraba, la agencia se llama Rapart, y me respondieron dos al mismo mail, dos de la misma agencia. Judy diciendo, nos gusta mucho tu trabajo, está fenomenal, pero por ahora no nos cuadra, y Tim, que me dijo, nos gusta mucho tu trabajo, está muy bien, cuéntanos más. Así que borré el de Judy y respondí a Tim y envié las cosas y es una colaboración que dura a día de hoy y que realmente son mis lentejas. Yo principalmente trabajo para Estados Unidos y esto lo digo siempre y es porque pagan un cero más. Es un cero más. Eso nos interesa mucho. Es sí, que de es hecho, un cero. De hecho, hemos ya hablado de varias fases profesionales de trabajo en videojuegos, esta, en animación y en editorial. ¿Qué condiciones laborales tenías, económicas, por ejemplo, en esos trabajos? Ah, bueno, pues bueno, como colaboradora, por ejemplo, en El País. Por ejemplo, en El País, ¿qué condiciones? Colaboradora, pues es por dibujo publicado, es tanto. Pues sí que es cierto que cuando yo empecé, pues sí empezabas cobrando. La sección de opinión, ¿vale? La sección de opinión y yo, que no sé cuánto cobraría Mariscal, por ejemplo, en una sección de opinión. Creo que los que en la sección de opinión, a lo largo de todos estos años, llevo ya casi 12 colaborando con ellos, somos muchos ilustradores y vamos rotando. Entonces ahí empezó siendo como 185 euros por ilustración, algo así, creo recordar, y ha habido como dos recortes con la crisis y demás. Yo empecé ahí como en el 2009 yo empecé, creo, realmente a cobrar de esto, 2009 o algo así, porque tenía un blog que creé en el 2007 o 2008, que empezó una crisis muy gorda a nivel estratosférico. Algo no suena. Sí, pero yo ahí fue cuando empecé a trabajar. Entonces, como fue ahí cuando la crisis iba por un lado, pero yo empecé a trabajar y no, nos separamos en esos caminos. Una vez más, hay dioses que me protegen. El caso es que ha habido dos recortes a lo largo y ahora debe estar en 165, 169, 170, algo así. El dibujo de la sección en opinión. También hacía portadas a lo mejor para el Babelia o dibujo en la sección de ideas o de sociedad, distinto tamaño, distinto tiempo para realizar esos trabajos, lo pagan de distinta manera. No sé si a lo mejor la portada a lo mejor puede ser 250 euros, algo así, como para hacer la portada del Babelia o tal, cosas así. Bien, una portada en un periódico en Estados Unidos, una cosa así, es que son 1.200 mínimo, 1.500. Es que es un cero más. Efectivamente, sí, es una diferencia notable. Claro. De hecho, esos presupuestos, yo, por colegas y conocidos, me habían hablado alguna vez de las condiciones en prensa y tal, y me parecía escandaloso lo poco que se paga por ese trabajo. Perdona que te interrumpa. En prensa es igual de precario, ¿no? Te creas tú que el New York Times te va a pagar o el Washington, el Wall Street Journal o algo así, pero sí, por ejemplo, a ver, que son en dólares, que hay un agente y que este agente se lleva un tanto por ciento por manejar tu trabajo. Es decir, a ti no te llegan, si digo, 1.500 dólares, 1.500 euros, obviamente encima el cambio. Pero a lo mejor pueden ser, yo qué sé, pues una ilustración para el New York Times o para el Wall Street Journal de lo que estoy haciendo últimamente, la que entregué ayer a las 12 de la noche, a lo mejor son 500 dólares, 600 dólares. Es que sí que hay diferencia. También te piden más. Ojo, cuidado. ¿Te piden más volumen, más exigencia? No, más bocetos. Es que aquí no hay tiempo. Claro. Bueno, no hay tiempo. El New York Times sí te pide boceto antes, pero y el Wall Street, no, te piden bocetos todos. Es que aquí no te piden boceto. Aquí hay una confianza, que eso yo lo agradezco también. En todo caso te dirán, pues no, pues se publica otra cosa. Pero a mí eso solo me ha pasado una vez. Solo una vez, en 12 años, un dibujo, que me no han dicho, no lo vamos a, no lo vamos a publicar. Les parecía un poco agresivo. Un poco agresivo que habías hecho. O sea, pero si soy súper ñoña. Sí, si a mí tu trabajo no lo caracterizaría como agresivo. Pero si soy la reina de los pájaros cantores. Yo si tienes decir, una paloma. No, ¿ves? Si tengo una paloma. Si es que, tonto. Aquí se me insulta, se me interrumpe, se me ridiculiza. Y todo poco. Y todo, y todo, y todo, lo que y se todo diga gratis, poco. En fin. Todo es poco. No creo que aguantar. 12 años trabajando desde casa. ¿Cómo lo llevas para no volverte loca? ¿Qué trucos ¿Pero tienes? ¿Quién ha dicho que no lo esté? Eso te iba a decir, Cristian, ¿tú no la has visto? Esta mujer, o sea, no has caído. Tú no has atado cabo, que tiene un pájaro. Que tiene un pájaro, que le ha puesto nombre. Quasimodo le llama. Perdona, que hay gente que tiene iguanas y tiene tarántulas y tiene serpientes y tiene conejos. Y contigo la falta de salud mental bueno, y no vale, pasa nada con eso. Todos. Eso es perfecto. Pero vale. Te recuerdo que yo tuve que convivir con dos serpientes. Te recuerdo que yo conviví con un hurón que convivió contigo y fue muy desagradable. Es verdad, el hurón. Joder. Pero yo la paloma la voy a liberar. Quiero decir, yo solo la he estado cuidando. Sí, porque cuidando. Has dicho que la vas a llevar a un sitio de volados o algo así, ¿no? Es un voladero, sí, voladero, es como se llama, un santuario. Ah. Y si no la he llevado antes es porque ella se ha cuidado en una casa que tiene calefacción central y era polluelo todavía, ella, la paloma. Y el veterinario me ha dicho, espérate un poco a que sea primavera porque va a estar en un sitio controlado, pero al aire libre. Y ahora en primavera es un buen momento. Ya se le han hecho las analíticas, le han puesto las vacunas y demás que en todos estos sitios te piden para llevar al animal y tengo que escribir ya, cuando digo ya es hoy o mañana, para tener sitio y llevarlo. Se llama La Voz Animal, está en Aranjuez. Por favor, si me estáis escuchando, me tenéis que decir que sí, que me voy a volver loca si no con el pububurru. Ah, pero hay como, o sea, te lo pueden llegar en el santuario, tú vas con la paloma. Sí. Con la, estoy hablando yo, cállate. Dicen, esta paloma puede no, no integrarse, claro. A lo mejor es que ya tienen demasiado sitio. Ah, vale, no es que ellos hagan no como, pueden, una criba. Claro, es que yo me estoy imaginando. Le hacen un examen, de ingreso. Vas a ver el currucucú, cómo es, que cómo entona eso. Sí. Vas al centro de Aranjuez, entonces en el claro de un bosque hay un montón de señoras así como con togas blancas que deciden si aceptan o no en su círculo santuario a la paloma. Sí, sí, es así. Ah, bien, podemos seguir. Sí. Podemos mucho seguir. ¿No, ¿hay música de Enya de fondo? Yo creo que sí. Hostia. Pues claro, entonces no falten, exactamente. Y de Brazilian Girls. Es exactamente como me lo había imaginado. Guay, ¿verdad? Sí. Hmm. Bueno, sí. Entonces entiendo que tenga que pasar una prueba. El caso es que luego hay un alto, hay una especie de caída donde tiran a gente, que es como inmenso. ¿Te imaginas? No. Hombre, y de hecho ahora me estoy imaginando a Alberto, en plan, dejadme que me tiro. Dejadme, que vaya, que esto es lo mío. Esto no, es lo no, que tengo, yo domino. No tengo ni idea, chicos, de verdad. No tengo ni idea, solo sé lo que me ha comentado el veterinario y me ha dicho que es un buen sitio, que podré ir a visitarlo y que si no se integra, que me lo harán saber. Yo tengo, pensé que ibas a decir, si no se integra, la harán a la barbacoa o algo así. No, no, mira. Que la harán a la brasa. Es digo, que ahora, joder, ahora que vas diciendo eso, tengo una historia muy buena de cuando yo era pequeño. Yo tuve un patito. Yo también me encontré por la calle, en mi barrio, me encontré un patito y me lo llevé a casa, pues que podría tener 6 años aproximadamente. Y mis padres accedieron a que lo cuidara. Entonces el pato fue creciendo y se convirtió en un pato bastante grande y no lo podíamos tener en el piso. Así que en vez de llevarlo a un santuario, un día me dijo mi padre, mira, vamos a llevar al pato al retiro. Entonces cogí mi cajita y lo llevamos al retiro. En el retiro no hay santuario, ergo no hay druidas, ni música de Enya, ni nada por el estilo. ¿Va a acabar mal? No lo sé. No lo sé. Muy bien, el valor de una pausa. La cosa está en que lo dejamos en el estanque y el patito se fue nadando y se juntó con otro grupo de patos. Estuvimos un rato mirándolo y nos volvimos andando para casa. Entonces, según volvía yo con la caja vacía, le pregunté a mi padre, que es una persona llena de empatía. Dijo, papá, ¿podremos venir? Yo pedía poco, para un niño pedía poco. Le digo, ¿podremos venir el mes que viene a ver al patito? Y mi padre me miró, me cogió de la mano y me dijo, si no se lo han comido los mendigos, entonces sí. Y nos fuimos para casa. Y esto es 100% real, es historia de mi vida. Eso explica muchas cosas, sí. Así que está muy bien que ahora haya santuarios porque y que lo lleves sin mi padre al lado. Sí, no voy a decir nada de tu padre porque no me parecería, no me parece bien. Ya soy una señora educada. Lo que puedes decir, seguramente ya lo haya dicho yo, y con más tacos. Ya. Bueno, pues no, sí hay santuarios y sitios donde llevarlos, y hay asociaciones como Amigas de las Palomas y cosas así, pero bueno, es que lleva 2 operaciones la paloma, Quasimodo. Ahora ya es Adonis, pero jo. Y no sé por qué estoy contando esto, se me acaba de ir el hilo y ya no sé en qué punto estoy. Pues no pasa nada porque estamos en un punto ya que es cerrando la entrevista. Claro. Porque a lo tonto se nos ha ido volando el tiempo, cual paloma mensajera. Ya no tengo nada más que contar, ya está todo dicho. Y así hasta día de hoy. Estamos en ese punto. No, me ha encantado porque el ritmo ha sido perfecto. Hemos llegado justo a tiempo. Sí. Y no, pues sí, la verdad es que, fíjate, tenía 1,5 millones de preguntas, más o menos, como has ido haciendo un análisis para mi gusto muy interesante y muy Gracias. Claro y muy poquito a poco, yo creo que más o menos se ha ido induciendo esas cuestiones dentro del relato. Porque en realidad, estábamos hablando de lo que se pagaba y de lo que no. Sí, de las condiciones económicas, que es una de las cosas que siempre nos interesan. Y yo se los recomiendo a todo el mundo. Bueno, antes yo recuerdo, joder, me llevo muy bien con Javier Olivares y con Joaquín López Cruces y con Juan Berrio. Yo, para mí son mis primos, en mi familia. Me han ayudado un montón siempre, además, y me divierto mucho con ellos. Me comentaban cómo hacían los dibujos, venía un motorista al periódico y se lo llevaba. Y esto con internet es estar en tu casa, en pijama si quieres, vestido, en pelotas, en chándal, como te dé la gana, y es enviar un mail, otro mail, da igual. A los de las agencias y a los de los periódicos, es que jamás me han pedido un currículum. Les da igual que tú seas un pastor en una aldea en África que va descalzo cuidando ovejas y que puede ser el ser más insoportable del mundo, pero que por la noche se conecta a internet y resulta que envía los dibujos. Es decir, da igual lo que sea que hagas, los idiomas que... hables o los estudios que tengas, esos estudios se van a notar en tu trabajo. Es decir, se nota la persona que tiene cierta cultura, cierto bagaje. Claro que se nota eso, porque tienes más recursos, tienes más herramientas a la hora de contar. Pero realmente a la gente lo que le gusta es ver ese resultado de trabajo. Yo animo a todo el mundo a que busque agencias, pero no solo una, porque puedes tener en Europa, pero también en Asia, pero tener en América, porque es muy interesante, los estilos son muy distintos y pagan mucho más. Creo que trabajar y solo en España pagan muy poco y hay que dedicarle. No le das un botón con el ordenador y le dices y dibujo bonito y se hace. Sí. Es decir, y la sección de opinión o el trabajo conceptual, que es el que a mí me gusta, bien sea de portada de un libro o de lo que sea, supone leerte el libro, que son un montón de horas, pensar en muchos bocetos, luego ejecutarlos, son muchas, muchas horas, muchas semanas para que te paguen 300 euros por una portada. Una última pregunta sobre esta cuestión de representantes y ya con esto lo dejamos. ¿Qué porcentaje se maneja? A ojo, ¿un 15, un 30? Ellos, los... Sí, en plan de lo un 25. Que tú, un 25. Un 25, vale, perfecto. La mía un 25. Eso es lo que nos interesa también conocer. Sí, un 25. Luego... Sí, sí, estamos ya... Me está haciendo Cristian señas de que se nos está pasando el tiempo, nos quedan escasos minutos. No sé nada más. Perfecto, pues ya está, hemos agotado tu historial y tu conocimiento. Qué guay. Ya está, y no hemos agotado tu paciencia, o sea, esto es una mañana perfectamente aprovechada. Sí. Un millón de gracias, Eva, por venir aquí, ha sido muy interesante, creo que han salido cosas muy... Aunque yo no he hecho ni una sola pregunta, que para eso me estuve yo el otro día 3 horas escribiendo el guión como un gilipollas, pero bueno, estas cosas también están bien y hay que dejar que la radio fluya como fluye. ¿Y qué más tenemos que decir, Cristian, de despedida? No me acuerdo, pero nos quedan 2 minutos. Yo creo que ya nada, ¿no? Que si la gente nos puede escribir, que si en francadecadencia@gmail.com, dejar de escribirnos tanto que nos tenéis agobiados, que si las redes sociales... Sí, por favor, dejad de escribirnos tanto. Eso, por favor, que nos agobiáis mucho. No sabe mal no contestar nunca. Y con esto estaría, ¿no? Sí. ¿Qué nos falta? Pues nada, decir que con la que nos vemos en el programa 100. Que nos vemos en el programa 100. Que no sabemos qué vamos a hacer. Y que, como decimos siempre... Que la decadencia... Que la decadencia no decaiga y adelante con la nueva sintonía de cierre. Vamos, corre, que son los Monks, que son los Monks. Dale ahí a los Monks, dale al Plays. Pero en este caso está muy bien.